es un proyecto que un grupo de instructores habían preparado ya el año pasado, y bueno, y creemos que justo en estas fiestas del Bicentenario era el momento adecuado para poder hacerlo. ¿Y de qué se trata, Julio? Y bueno, son en el Salón Rivadavia vamos a hacer un muestreo de todas nuestras actividades. Van a estar los stands con sus instructores y alumnos mostrando todos los trabajos que hacemos. Va a haber también un grupo de ex-alumnos que van a mostrar los trabajos que actualmente hacen de acuerdo a la actividad que han hecho en el centro. O sea, van a mostrar que les sirvió haber pasado por nuestro centro y hoy están trabajando en esas actividades que aprendieron. Qué bueno eso, ¿no? Porque nos da ya la pauta del futuro y de la salida laboral luego del paso por este centro de formación profesional. Exacto, exacto. Creemos que es un hecho importante, que, o sea, el testimonio de ellos va a ser importante. Va a haber un panel uno de estos días donde ellos van a contar toda la historia. Uh-huh. Y aparte de ese panel va a haber otras actividades, o sea, va a haber charlas en distintos oficios, va a haber, por ejemplo, si vos me das un minutito, te puedo contar algunas. Sí, claro. Bueno, va a haber una charla sobre mitos y realidades del consumo electrodoméstico. Discúlpame la voz, pero estoy un poco congestionado. Es normal en este momento donde hay sí tanta inestabilidad y las temperaturas son tan cambiantes. Sí. Estamos todos iguales, ¿eh? Bueno, te decía, mitos y realidades del consumo electrodoméstico, prevención de la hipertensión, planificados saludables. Va a haber un debate y una proyección sobre una película sobre SIDA. Después, por ejemplo, la doctora María Valerio va a dar una charla sobre el talento de desarrollar un oficio. ¿Qué es un oficio para el hombre? O sea, transportarlo por ahí a 200 años atrás y lo que es hoy, ¿no? Uh-huh. Va a haber una charla sobre apicultura. Uh-huh. Bueno, y tenemos otras actividades más que si ustedes si toda la comunidad nos acompaña, le vamos a poder mostrar todo lo que hacemos. Claro, bueno, y que por supuesto va a ser muy interesante y vamos a estar acompañándolos. Nosotros queríamos de alguna manera adelantarnos, ¿no? En Salón Rivadavia, entonces, este jueves 27 y viernes 18. ¿A qué hora van a ser las jornadas, las actividades, a qué hora empiezan? Sería el jueves 27, viernes 28 y el sábado 29 también. Ajá, jueves y viernes de 9 a 19 y el sábado de 14 a 19. Esto sería muy importante que las escuelas participaran, los chicos que tienen 15, 16, 17 años, para, bueno, ahí, como te decía hoy, que pueden ver lo que hacemos y por ahí se les despierta el interés de aprender un oficio. Claro, ¿no? Y la importancia de recuperar los oficios, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay mucha demanda en determinados sectores. Por ejemplo, el área metalmecánica, lo que es soldadura, lo que es tornería, la parte de electricidad, la parte mecánica del automotor. Nosotros hemos insertado muchos alumnos nuestros en todas estas actividades. Uh-huh. Julio, y en el marco de estas actividades, ayer también inauguraron algo que es muy importante, ¿no? Y bueno, estuvo presente Radio Olavarría también y compartiendo testimonios con el señor Roth. Esta inauguración del taller de mecánica de inyección, algo que es único en la zona. Exacto, es un taller de diagnóstico computarizado que es para poder aplicar en todos los vehículos, digamos, de la última generación, que son todos vehículos a inyección. Uh-huh. Nosotros, a través del plan de mejoras por la ley de financiamiento educativo, hemos podido hacer este taller con una inversión cercana a los 160.000 pesos y bueno, con el aporte de algunas empresas amigas de acá de Olavarría, que hemos podido completar esta obra y que va a ser de mucho beneficio para toda la comunidad, porque los talleristas están reclamando este tipo de mano de obra y creemos que, bueno, que le vamos a dar una oportunidad para poder aprender. Sí, tengo entendido también que durante la gestión de Ana Vázquez como inspectora, ella que también pasó, por supuesto, por el Centro de Formación Profesional 401, se pudo agilizar mucho, ¿no?, el trámite para contar con esto. Exacto, sí, porque comenzamos con el trámite cuando ella era inspectora, por allá por el 2007. Y bueno, a través de ella fue un empujoncito más que pudimos lograr esto. Bueno, me quiero quedar ya para despedirlo, Julio, con esta frase que está en el marco de estas actividades que se vienen el jueves y hasta el sábado. El Centro de Formación Profesional 401, un puente hacia el trabajo. Creo que resume todo, ¿no? Sí, nosotros creo, eso lo hemos tomado ya desde el año pasado, esa frase, porque creemos que tiene que ser así. Tiene que haber una vinculación entre la educación y el trabajo. Entonces, creemos que esa es la línea que tenemos que seguir, esa es la línea educativa que tenemos que trabajar nosotros, y bueno, y dar todo lo que sabemos hacer, lo estamos haciendo y lo estamos dando para ver si podemos colaborar para que, bueno, que no haya tantos chicos jóvenes por ahí sin trabajo, sin hacer nada, y darle una oportunidad de poder insertarse en el mundo laboral. Un placer, como siempre, hablar con usted. Muchísimas gracias. Al contrario, un saludo a la audiencia y muchísimas gracias a ustedes que siempre están con nosotros. Muy amables. Muy amable usted. Muchas gracias.